Causas de la depresión en Navidad y Año Nuevo. Existen varias razones por las que la Navidad y Año Nuevo son épocas poco deseadas para algunos, además de temida y evitada. Según especialistas de la salud mental, la depresión de esta temporada del año ocurre por no saber cómo expresar afecto, lo que conlleva a querer demostrarlo haciendo gastos innecesarios que en muchas ocasiones acarrean más problemas. La típica shoppingada, ¿viste? El tema de se llenan de los shopping de gente. De compras. De gente que va a comprar. Y es lo básico, es Navidad, hay regalos, es un cumpleaños, hay regalos. Pero supuestamente... Es Pascua y hay huevos de chocolate. Es verdad. No, es ley, es así. Es ley. Es base, sí. Pero supuestamente, ¿qué se festeja en la Navidad? Yo no soy católico, el cumpleaños de Jesucito. De Jesucito. Sí. Y a Jesucito le gusta... Qué dulce que sos, cómo te quiero. Y a Jesucito le gusta, entonces, que regalen, que vayan a shoppings y demás. ¿A usted le gusta que le regalen cosas? Sí, obvio. ¿A quién no le gusta? No sé, a mí no... Sí, me gusta que me regalen. Pero hoy te regalé un agua. ¿Te gustó, verdad, o no te gustó? Me encantó. Me encantó porque es algo que no necesito. Es algo que no necesito. ¿Viste? ¿Y te gustó? Sí, está bueno el regalo. Está bueno. Lo que no me gusta es que me regalen ropa. A mí siempre me regalan calzoncillos. No sé por qué. Pero vos tenés uno que lo usas siempre, es el mismo, no todo igual. No seas hija de puta. Estamos al aire. No seas hija de puta. No, tengo tres. Uy, no, me diga que rompí otra vez esto. No. Tengo tres. Intercambiable. Con tres llego a lavarlos y demás. No, pero a mí siempre me regalan calzoncillos, pero no me entran. Siempre son más chiquitos. Digamos que yo soy... Eso vamos con una indirecta, entonces. ¿Por qué? ¿O no? No, quiero que me regalen calzoncillos. No, por favor. No, porque siempre son chiquitos, no sé por qué. O si no son calzoncillos así de esa tela rara, que es como una tela así de nylon que te hace calentar las pelotas mal, que no te paspás. No sé. Nunca me pasó de pasparme. Bueno, digamos, vos no tenés pelota, creo. Pero bueno. ¿Querés? No, pero bueno, el tema de los regalos me estresa. O sea, tener que hacer... Yo generalmente no regalo en Navidad. No regalo, o sea, regalo en... No, pero vos regalás todo el tiempo. Claro, a mí me gusta el regalo, pero no en Navidad. Porque es muy estresante para mí, ¿sabes por qué? Por la cantidad... A ver, ¿qué le regalo? Suponete. A ver, ¿qué le regalo a Luz? Pará, ¿le puedo regalar esto? No, esto no le va a gustar. Este año quiero unas alpargatas. Es que no te voy a regalar nada. Pero yo te estoy diciendo, quiero unas alpargatas. Vos sí, por si alguien está escuchando. Claro. Que... ¿Te dieron las zapatillas que te deben? No. Tenemos que hacer denuncia. Quiero, para mi cumpleaños, por favor, voy a pedir que todos ahorren un poquito y me compren un hurón. Dejate de joder con el hurón, te dije que no. Y pero mira, si vos ahorrás, si Diego ahorra, si Brenda ahorra, ya que estamos, la metemos adentro. Si todos ahorran un poquito, me pueden regalar mi hurón. Pero lo que pasa es que no, hurón, es regalar un hurón, es un medio... Pero es para mi cumpleaños, tienen 2 meses todavía. En algunos casos puede ser porque las personas tuvieron en su infancia malas experiencias antes o durante la fiesta, así que se encuentran predispuestas a pasarla mal. Claro, el tema de las fiestas es como que algo recuerda, queda en el recuerdo, ¿no? El tema de las fiestas. Yo, por ejemplo, me acuerdo el tema de Papá Noel, cuando yo era chiquito. Va, yo en realidad creí en Papá Noel hasta los 12 años, creo, más o menos. Sí, siempre fue muy de claro, yo empecé a los 16... Mi primera fue a las 20. Bueno, siempre fue así. Yo fui muy tardío en todas las cosas. Me acuerdo que éramos muchos primos, teníamos un montón de primos, y los grandes decían, no, tienen que ir a dormir los chicos porque si no Papá Noel tiene vergüenza y no viene. Yo digo, hijo pelotudo, o sea, vergüenza, ¿cuántos años hace que vienen trayendo regalos? Y bueno, nosotros nos escondíamos en la pieza, daba a... En la ventana se podía ver el patio donde se armaban mesas grandotas. Pues está esa cosa de la Navidad. Se juntan todas las familias que por ahí vos no te bancás. ¿Para qué, no? Claro, al tío Jorge no te lo bancás. Claro. Digamos la verdad. No te lo bancás porque hace chiste pelotudo, se pone en pedo, empieza a hacer carozo. Pero... Aparte van después de toda tu casa y son las 12 y la 1 y media. Y decís, bueno, mañana trabajo yo. Mañana me quiero ir a dormir. Bueno, vos porque el primer año que trabajás, hija de puta, tampoco. Bueno, pero... Bueno, entonces nosotros espiábamos por la ventana, queríamos ver a Papá Noel, Papá Noel no venía, y ya estaban preocupados, porque bueno, no vamos a decir mucho por si hay algún chico escuchando, pero bueno, Papá Noel no venía. Entonces familiares nuestros tuvieron que hacer que Papá Noel venga, improvisado obviamente, se había puesto una capucha Papá Noel, porque claro, no tenía el tema de la barba, el tema de... Porque no, estaba improvisado eso. ¿Por qué? Porque nosotros no dejábamos de ver, nosotros queríamos ver. Yo siempre fui curioso, siempre. Por eso probé de todo. Por eso digamos, llegamos, ¿no?, a donde llegamos. Por eso llegamos a donde estamos, porque yo quería curiosear. Yo quería, mirá, a ver qué onda. A ver, vamos a probarla. Vi luz y entré. Vi luz y entré. Bueno, claro. Así nos conocimos. Cuando te vi. Bueno. Entraste, sí. Entré. Y el tema de la fiesta, que se juntan muchas personas que por ahí hace mucho que no lo ves. ¿No? El tío Jorge, por ejemplo. El tío Jorge es el personaje que mejor representa la Navidad, o mejor dicho, la cena de Navidad, ¿no? ¿Por qué? Y porque es el tío soltero, el tío borracho, se emborracha. El tío que empieza a contar anécdotas, que son las mismas anécdotas todo el año, o mejor dicho, todos los años. Es la misma anécdota. Y sí. Porque además está solo y la tiene que contar, porque en el año no se la cuenta a nadie. Pero cuando sos chico también te empieza a gustar. Pienso que hay una Navidad, que es la Navidad cuando sos chico y la Navidad cuando sos grande. Cuando era chico era wow, quería cuándo va a empezar la Navidad, el mes que viene la Navidad. Mismo, porque esperaba los regalos. Pero no, por los regalos, por sí. Todo. Era porque va a haber una mesa grandota, porque va a haber turrones, porque vamos a poder. Pan dulce. Cuando los. Pan dulce. Mm. Que ahora no me gusta, pero cuando. O si no, cuando, viste, que sea a las 12 brindan y se ponen a pelotudear los grandes. ¿Y qué hacemos los chicos? Empezamos a dar vuelta por toda la mesa tomando las. No, qué cohete, tomando los culitos de sidra que queda en todos los vasos. Claro, cuando fish. Son mesas inmensas, porque son familias grandes. Cuando das la vuelta ya quedás en pedo, ya que sos medio pendejín, quedás medio en pedo. Bueno, esas cosas son copadas cuando sos chico. A medida que vas creciendo ya te empieza a romper las pelotas. Cuando ya sos adolescente, ¿qué querés? Bueno, sí, feliz Navidad, bla, bla. Te querés ir a la mierda, querés ir a ver con tus amigos, querés ir a pelotudear por ahí por la calle y demás. Cuando vas creciendo, cuando, bueno, ya tenés novia, cuando ya te juntaste, ahí empieza el problema. Es, ¿con quién lo pasamos? ¿Con tus padres o con los míos? Mi hermano hace lo siguiente. Navidad conmigo en mi casa y Año Nuevo se va con la suegra. Bueno, ahí es fácil. Es fácil. ¿Qué pasa si la suegra justo no puede en Navidad? No, el tema. En Año Nuevo. No, el tema es que él se iba con la suegra porque nosotros nos íbamos. Nosotros desaparecíamos en Año Nuevo. Claro, el problema es de ustedes, sí. ¿Cómo le. Matías? ¿Cómo no, le va, señor? Muy bien, ¿sabes lo que me llama la atención? Que siempre evalúo y de las fiestas saco esta conclusión de los tiempos de la Navidad. Cuando éramos chicos, de las 8, cuando es llegamos verdad. A lo de la tía Marta. Es verdad. Hasta las 12 de la noche eran 7 años pasaban. Ahora nos desarmamos. Mientras nos vamos desarmando. No. Pasaba una eternidad, era increíble lo que tardaba eso. Es verdad, era todo grande. Se tarda más que todo grande. Desarroscar los cables. Totalmente, en cualquier momento terminamos todos electrocutados acá. No, porque cuando sos chico todo es grande. Sí. Los tiempos, los juguetes, las mesas, y ahora comida. ¿Qué decís? Ahora dices, ya se pasó, ya son las 12, ya que voy a tener los problemas con los mensajes, con claro. Por eso no llamar a además, nadie. Además el tema de la no comida, ¿te acordás que nosotros empezábamos a comer y faltaba mucho y nos dormíamos? Porque faltaba mucho para llegar a las 12. Y otra cosa, la comida, ¿por qué comer cosas de invierno? Por aceptar de esta industria cultural norteamericana. Yo, por ejemplo, por eso odio yo como empanada. Yo como empanada. Odio lechón. Ah, claro, lo habías claro, puesto al lechón. Yo odio lechón. Y yo dije, ojo con el lechón. Usted es un amante del lechón. A mí no me gusta mucho la carne, pero el lechón te lo. No, yo te lo puedo vomitar. Déjamelo ahí, yo te puedo mostrar lo que hago con los cuchillos. No. O con las manos, el azul. Yo no, trabajo en un negocio de comidas. Tengo 10 pedidos. Todo para decir que trabaja. De pavitas. Y yo pregunté, ¿de qué país es la pavita? Pues yo en mi vida vi una pavita y con caminando. Esa voz, no, sos una hija de puta. Y te grito encima. Y encima con esa voz. Pero bueno, por eso hay veces. Hubo navidades que hacía frío que comí ravioles. Y otros. Mira. Y como siempre hay empanadas. Me lleno con las empanadas las que empanadas están antes. Sí, a full. Pero bueno, después está el asadito. Porque porque además tarda el asado. Por alguna razón tarda. Nunca está, o sale medio crudo. Y se va acercando. Ahora, cuando vos ya sos grande, se acerca. La comida, empezás a comer a las 11:30. Se mezcla todo. Y tenés que comer rápido porque va a llegar a las 12. Y además, eso se suma a que cada vez uno chupa más. Es verdad. Y le sale el amigo como te amo, yo te quiero a vos. Y se van mezclando sensaciones. Claro. El vitel toné, el lechón y todo. Y al día los de mañana. Los pan dulces que trae la abuela. Y que la abuela dice: coman. Y no, abuela, ya. Todavía estoy con la pata de lechón. No, yo voy a reclamar parte de lo que me deben del gremio. Porque pasé toda mi infancia y muchos años laburando el pan dulce y sacándole toda la porquería. No me gustaba absolutamente nada de nada. Porque antes no había pan dulce sin frutas, ahora sí. Claro, ahora es una bendición. ¿Por qué nos atormentaban cuando eran chicos metiéndole fruta? Una fruta que en realidad parecía plástico. O sea, no entendíamos el concepto de fruta. A ver, una fruta para nosotros era una manzana, una naranja, una banana. Lo que tenía el pan dulce no era fruta. Era basura, era caca. No. Plástico. Era, claro, era de plástico. A mí me gusta. Era... Más, yo saco la pasa de uva. Claro, claro. Es lo que digo. ¿Por qué no le ponen gomita? Si es parecido. Pero tampoco tenía gusto a gomita. ¿Ah, tiene gomita ahora? No, no sé. No ¿qué sé yo? ¿Tiene gomita? Pero, vendamos pero la idea. No tenía gusto siquiera eso. Tenía gusto a plástico. Tenía gusto a no sé qué. Y nosotros estábamos así pellizcando. ¿Quién saca, no sé, pulgas a un perro? Por ejemplo, y ahora venden pan dulce. Estoy indignado, realmente estoy indignado. Porque ahora venden pan dulce sin fruta. Y estos pendejos de miércoles lo están disfrutando. Mientras nosotros sufríamos por eso. Sufríamos. Y uno tenía que ser, mostrarle a la tía que con todo cariño comía el budín que ella durante claro, toda la tarde. Sabe. Budín. Encima yo lo llamo budín. Porque ahora, viste, ahora que no tiene fruta, lo llamo budín. Claro. ¿Y por qué no poner? Se lo cortas a la mitad, le pones dulce de leche y ya está. Ya está. Bueno, disfrazámelo de bizcochuelo. Y disfrazámelo. Pero está bien. Pero no, claro, en Navidad no se puede comer torta. ¿Por qué no? Hay... La idea de Navidad es juntarse. Bueno, los religiosos. ¿Cuál es la idea? Es que ahí está, ¿Cuál es la idea de Navidad? ¿Qué hace? Está bien, sí, vamos a comprar cosas, ta, ta, ta. No, hay que festejar el cumpleaños de Jesús. Bueno, pero si sos religioso. Vago. Bueno, si es el cumpleaños, entonces bueno, todos pongámonos gorrito. Pongámonos gorrito, una gran torta y festejemos el cumpleaños. ¿Cuántos años cumple? Como 1000. Hija de puta. Como 2000. Como 2012. Supuestamente se empezó, a contar el año. Más o menos. Bueno, pero más, en una fiesta de cumpleaños yo no como esa basura que se come en Navidad. Por ejemplo. ¿En una fiesta de? De cumpleaños. No, obviamente que no. ¿Que no? O el turrón. El turrón, hay un problema con el turrón, porque antes de dar el turrón a los tíos tenés que ir pedirle un poco el certificado de la dentadura, porque claro, la encontramos, ¿no? Piezas dentales en el piso. ¿Quién no ha querido agarrar un turrón y se encuentra con que hay una dentadura ahí? ¿Qué ha quedado? Claro, porque el tío, sumado a que ya está medio en pedo, ha dejado el diente ahí, no se ha dado cuenta y siguió el tema. Acá marcan que hay que cerrar. Sí. Es la primera vez que a los 27 años voy a jugar a El Amigo Invisible. En mi vida jugué al Amigo Invisible. Hay un problema, se perdió un papel o algo, así que se desmembró todo y hay un gran, y nada, en el trabajo decimos bolonqui. Va a salir lo que salga. Va a salir lo que salga. Y va a entrar lo que tenga que entrar, pero bueno. Menos mal que no compré como el regalo. Como la vida misma. Menos mal que no compré el regalo para tal persona. A ver si me toca otro con un talle el triple más grande, claro, ahora. O si no, comprar un regalo que sirva para todo. ¿Cuál puede ser un regalo que pueda servir para ambos sexos, para distintas edades? ¿Cuál puede ser ese regalo? El rascador de espalda. Es verdad. El que tiene. O ese cosito que se pone en la cabeza. El orgasmotrón. Ah, a la mierda. O algo así se llama. Sí, bueno, algo parecido. Lo primero lo escuché clarito. Lo segundo me chupó un huevo, pero claro, lo importante es ir a llegar. Lo importante es eso. ¿Empezamos el programa? Contra el tiempo, expectantes y sin parpadear. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos. Esta parte, vos, Diego, me tenés que hacer acordar de que no grite. Porque viste que vengo así tranquilo y de pronto... ¡Muy buenas tardes a mí! Programa número 79 de Patas para Arriba, penúltimo programa de la tercera temporada de Patas. Ya falta un solo programita para que terminemos este año y no sabemos si el año que viene vamos a seguir o no. No sabemos todavía. Bueno, señorita Luz, ¿cómo le va? Bien, acá andamos. ¿Bien? Sí, como... Mira, hoy vino, si bien hace varios viernes que usted está viniendo con cara de orto, hoy vino con una cara de orto, un orto más amigable. Hoy tuve más muchos manzanas. Muchos inconvenientes en mi vida personal. Bueno, lo va a tener que contar al aire. ¿Cómo levanta? ¿Cómo levanta el programa? Totalmente. Mentira. Señor Saavedra, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Ahora que estoy acá, ¿viste cuando uno va cambiando? Es como cambiar de álbum, ¿entendés? Las figuritas son de otro color y uno... Se cambia de lugar, No, me pasó acá en esta radio, cambié de lugar constantemente. Allá también estuve un tiempo. Sí, lo he visto. En distintos lugares lo he visto. Me llama la atención cómo, creo que Jar se olvidó la voz que tenía, sí, ¿no? Sí, ¿qué es eso? Porque, no, uno no, en el colectivo tenés una, acá es otra. Sí. Es que es difícil mantener... Sí. ¿Quién soy? ¿Alguna vez te llamó por teléfono? No. Bueno, no, ¿irreconocible? No, es un locutor. Cuando te llaman por teléfono es un locutor. Pero no tengo la culpa. Yo tengo una. Ya expliqué por qué. Yo no me acuerdo. Porque yo trabajo con el teléfono. Entonces, uno tiene que, digamos, modular, tiene que cosa y bueno, y una cosa formalidad. Una cosa es que vos me llames pero y me yo te diga, hola, ¿cómo estás? Y otra cosa es que vos me llames y yo te diga, hola, ¿cómo hola, te va? Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿vos cómo te va? Estoy muy bien. Uf. ¿Llamaste a los chicos de guitarra? No, no los llamé, ¿y vos? No, tampoco. Estamos en problemas. Estamos en problemas. Espero que estén escuchando el programa si saben que mañana no va a haber guitarra. Pero bueno. ¿Guitarra mañana? Guitarra no, era dibujo. Ah. ¿Qué les iba, qué tenía que decir? Ah, Cristian. ¿Qué pasó con Cristian? ¿Sabemos algo de Cristian? No, pero pronto lo sabremos. Pronto lo sabemos. Vamos a mandar a nuestro compañero Johnny con el móvil para ver qué le pasó a Cristian, porque la verdad que está, no llamó nada y nada, estamos preocupados. Si alguien no está escuchando, por Cristian no, porque en realidad no. ¿Sabes que no? Che, ¿y qué? Hay un lugar vacío. ¿Qué pasó acá? ¿Qué lugar? El que va a ocupar alguien. Ah, Graciela. No sé a qué te referís. No sé, que yo 11. Tenía enterado que alguien más iba a venir. ¿Y Graciela, qué pasó? Graciela, pero viene a las 11 recién. No. Ah, Nicolás, pero no lo decimos. Ah, si no viene, no lo decimos, no lo mandamos a Ah, frente. No decimos que Nicolás. Cristian, sí, porque la gente se va a preguntar qué pasó con Cristian, pero bueno. Tampoco vamos a decir que es la segunda vez que nos deja banda. No. Cuando Luz está en el piso, yo tiemblo porque me desacomoda las fichas a mí. ¿Cómo le va, señor Marinelli? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo legal. Muy bien. Hoy está de buen humor. Llegó sobre la hora, tranquilo, tenía todo preparado. Bien. Y la señorita Brenda, que está ahí controlando todo, ¿está todo bien? Controle. Controle, así me gusta. Y claro, hoy Charlie no viene, así que está contenta, señora Brenda. Charlie ya no viene, Charlie va a venir a brindar el programa que viene, pero ya no vuelve, ya está. ¿Por qué? Porque Charlie va a tener propio programa, el señor va a tener propio programa, guarda. Acá tiene arreglo con la radio. Bueno. Al toque, o sea, al toque ya tiene programa con Mike. Ah, se lleva muy bien con Mike. Ahí está el tema. ¿Qué se hizo de besos en el pulpo? Bueno, está bien, mucha suerte entonces, mucha merda entonces para Charlie Arias, Shore y Day, ¿no? Que van a estar besos en el pulpo a partir del viernes 13, el viernes 13 a las 22 horas aquí en el aire de FM Studios. Estamos atrasados, ¿verdad? Sí. Intentaremos hacer un programa de radio entonces. En un ratito vienen los chicos de Delirio Ultravioleta. Y después va a estar Graciela, que viene a presentar su campaña anti-masturbación. Nosotros lo escuchamos en el programa anterior y dijimos, ¿qué le pasa a esta señora? Está loca. Capaz que necesita una buena... Yo estoy con ella. Ah, bueno. Yo te voy a decir una palabra. Veremos qué sale. San Bayoni. ¿Cómo estás con ella? ¿Estás en estudios? Estás en patas para arriba. Estás totalmente en la cabeza. ¿Qué haces escuchando este programa? Wer kann schon sagen, was mit uns?